9:36, y bueno, todos los martes, cuando ya son las 9:36, generalmente nos sentamos a reflexionar, a conocer un poco más de este infinito e inmenso mundo de las huertas y de tantas y otras hierbas. Ajá, ¿cómo es esto del nuevo año? Bueno, estamos renaciendo en este nuevo solsticio de invierno, que para los pueblos andinos y amazónicos, para los pueblos del sur, entonces, vendrían siendo nuestros nuestro año nuevo. Estamos, bueno, empezando el año, así que bueno, con esa energía venimos hoy a este espacio de huertas. Muy bien, Julieta Arancio, entonces, como todos los martes, nos abre entonces la reflexión, el espacio de las huertas, a ver qué pasa, qué se puede hacer, qué se puede dejar de hacer. Esto es la revolución cósmica de la pandemia, una pandemia de huertas. Y bueno, para empezar vamos a hablar de esta palabra que es muy interesante y muy importante en estos tiempos, que es del compostaje. Ajá. El compostaje, bueno, es un proceso que nosotros queremos generar a partir de los residuos orgánicos para, bueno, nutrir el suelo de nuestra tierra, para llenarla de contenido, como ya venimos trabajando un poco en este espacio de huertas y otras hierbas, como la semana pasada estuvimos hablando con Guille sobre microorganismos que se encuentran en el mantillo. Bueno, esta semana vamos a hablar del compostaje. Les quiero comentar que esto de hablar del compostaje también surgió a partir de una participación que tuve en el espacio de Espera con Frutos, en un proyecto de la ciudad de La Falda, donde se propician espacios de taller para jóvenes. Y bueno, estuvimos también conversando con ellos, haciendo un video, un tutorial de cómo empezar o cómo, de qué se trata esto de compostar. Bien, eso, el Espera con Frutos, ¿de qué se trata Espera con Frutos? Espera con Frutos es un proyecto que está dirigido por Eve Malamud, de la ciudad de La Falda, y donde trabaja nuestra compañera Vanessa Almada. Uh-huh. Y bueno, saludo para Vanessa Almada. Para la Vane, y que bueno, ellos mantienen un espacio así, semanal, con los jóvenes, donde intercambian experiencias, saberes. Bueno, es un espacio de contención también para muchos jóvenes que por ahí, bueno, es para socializar, estar contenidos, hacer otras cosas, y bueno, creo que está buenísimo y que está bueno también aportar desde todos los lugares que se pueda. Y bueno, yo ya es la tercera vez que participo en ese espacio, y esta vez hablando como desde el espacio de huertas y otras hierbas de la Panamericana, pero en casa. Ese es un videíto que está en YouTube, se puede ver, ¿cómo es? Sí, está en Instagram, @losfrutosdelaespera, ahí lo pueden ver, están colgados, los videos no perecen, digamos, quedan ahí en la página, así que los pueden recuperar. La semana pasada estuvo una amiga, Sol, artista plástica, y bueno, está bueno para que sigan el canal y de paso conozcan de lo que se trata el proyecto. Muy bien, entonces ahora se suma entonces la huerta como una de las actividades más de Espera con Frutos. Y sí, ojalá. En este caso nosotros al compost, como les decía, vamos a intentar trabajar con los residuos orgánicos que nosotros producimos en nuestra casa. Uh-huh, bien. ¿Los producimos a partir de qué? De lo que consumimos, que es alimento, y también de todo lo que nos rodea, que es la naturaleza del lugar, ¿no? O sea que también disponemos de césped, de hojas, de ramas, todo lo que sean restos orgánicos verdes del jardín. Eso por un lado. Por el otro, como les digo, los restos orgánicos de lo que consumimos, que para eso tenemos que consumir crudos, y no consumir cosas empaquetadas y poder disponer de material orgánico y verde para poderle llevar alimento a nuestro compost. Pero los alimentos de consumo humano que vienen empaquetados son orgánicos. Sí, orgánicos sí, pero a muchos no podrían ir directamente al compost. Con digamos. La cantidad de conservante que le meten, capaz que ni se descompone. Claro. Te queda ahí un año el cereal. Tenemos que buscar lo más orgánico y natural y crudo que pueda ingerirse y que pueda volver a la tierra de una manera... Un alfajor de chocolate, ¿es algo orgánico? Si es algo para el compost, vos decís... y no sé si le pondría un alfajor a mi compost. Creo que hasta lo dudo para mí, creo que lo dudo para mi compost. Me parece que uno en el compost tiene que buscar poner todo aquello que la tierra lo pueda digerir fácilmente, incluso los restos de comidas o los restos de cáscaras los podemos triturar para que eso sea rápidamente descompuesto por los microorganismos que trabajan justamente para volver accesibles los nutrientes a nuestras plantas. Bueno, el proceso de compostaje lleva de 3 a 6 meses como para poder ya obtener un compost que pueda ser utilizado directamente en el huerto o en macetas. Y va llevando distintas etapas. No, te iba a preguntar. En esos 3 a 6 meses... estamos buscando que se transforme ese compost en tierra. Exactamente, que toda esa materia orgánica que nosotros le fuimos echando durante 3 meses, por ejemplo, que sería, como dijimos, comida, restos verdes y también un poco de tierra, esto todo se va a ir descomponiendo, se va a ir volviendo una sola tierra abonada. Y este trabajo también lo hacen las lombrices, no nos olvidemos. Las lombrices van a estar ahí trabajando y aireando este compost, que hay distintas formas de producirlo, digamos, de empaquetarlo. La forma más convencional que yo recomiendo es la de hacer un pozo en el fondo de la casa, porque ya es como que está, al estar bajo tierra también está como protegido y puede mantener la temperatura. Hacemos un pozo y le vamos poniendo hojas verdes, materia orgánica, hojas secas, ramas, tierra, y esto se va también removiendo y aireando. Es importante también que se mantenga húmedo este compost, o sea que mantengamos un riego normal, digamos. Y es importante también que cuando dejemos de colocarle materia orgánica, lo tapemos, porque genera algunos gases que está bueno que los contengamos para que también se mantenga la temperatura, pero lo importante de saber es que no genera putrefacción ni malos olores el compost, ya que la descomposición se da con oxígeno, se produce gracias al oxígeno. Así que no es que si lo tenemos al lado de la casa vamos a tener olor o vamos a... Por el contrario, cuando el compost ya está hecho, la tierra tiene un olor agradable, como a café, y su textura es bastante homogénea. Por ahí tiene más palitos que la tierra común, y esta ya está lista como para ser utilizada en las plantas, porque si nosotros le ponemos a las plantas directamente el material orgánico, no es que las plantas pueden asimilarlo. Por eso es que hacemos este proceso que dura de 3 a 6 meses y mantenemos todo el año nuestra huerta con materia orgánica abonada y fertilizada. Bien, está bueno. Está bueno y es interesante poderlo aplicar en nuestras casas. ¿Y porque... eso se puede mezclar con cualquier cosa, digamos, con ceniza, con hojas de los árboles? Sí, las cenizas pueden ser incluidas. En el compost. ¿Cuál es el alcance del compost? ¿Qué es lo que va en el compost, además de las verduras de casa? Bueno, acá en algunos materiales que estuve buscando por internet dice que la materia prima del compost se puede emplear cualquier materia orgánica con la condición de que no se encuentre contaminada. Ajá. Ya arrancamos bastante materia orgánica que está contaminada, así que bueno, generalmente las materias primas provienen de restos de cosechas, que son todo lo que nosotros cosechamos en la huerta, que lo podemos ir tirando al compost, ya que estos restos son ricos en nitrógenos y pobres en carbono. Los restos vegetales más adultos, como troncos, ramos, tallas, son menos ricos en nitrógeno. Bueno, también es importante ir controlando los valores, ¿no?, de la tierra. Eso ya cuando estamos, bueno, cuando ya uno aplica el uso del compost, va a ir viendo qué tierra, qué minerales por ahí necesita más. Si necesita aportar más nitrógeno, si uno tiene una dieta quizás de muchos cítricos, el compost va a ser muy ácido. Entonces está bueno ir mermando ahí también la materia prima que le damos al compost. Bueno, también, como decíamos, los abonos verdes, las ramas de la poda de los frutales, las hojas. Hay restos urbanos que también se pueden poner, como todos aquellos restos orgánicos procedentes de las cocinas, como pueden ser restos de frutas y hortalizas, o restos de animales de matadero. Atención con esto. Estiércol animal. Se destaca el estiércol de vaca, que bueno, estuvimos hablando ya de la bosta de vaca y lo importante que es, aunque otros de gran interés son los de la gallinaza, la conejilla, el cirre, el estiércol del caballo, de la oveja y los purines. Es decir, no de animales domésticos. Al compost no le vamos a poner el popó del perro ni del gatito, porque ellos se alimentan a base de cosas que pueden ser contaminantes para la huerta, ¿no? Los alimentos balanceados, cualquier cosa, la basura que revuelve. Exactamente. En cambio, bueno, la bosta de vaca es buenísima para el compost, en cambio. Sí, también le podemos poner complementos minerales que son necesarios para corregir las carencias de ciertas tierras. Como les decía, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la siembra de tomates, es obvio que al próximo año nuestra tierra va a estar bastante carenciada de ciertos minerales. Se destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos, y las rocas silíceas trituradas en polvo, que esto, bueno, serían todos restos minerales que nosotros le agregaríamos el polvo al compost. Atención con esto, también podemos incluir en nuestro compost plantas marinas. Anualmente se recogen en playas grandes cantidades de fanerógamas marinas, como la posidonia oceánica, que pueden emplearse como materia prima para la fabricación de compost, ya que son compuestos ricos en, bueno, miles de cosas, y las algas, que pueden emplearse en numerosas especies de algas ricas en agentes antibacterianos, antifúngicos y fertilizantes para la fabricación de nuestro compost. Así que, bueno, más que abierto este abanico de posibilidades que el compost nos da, para mí es algo revolucionario, les diría, porque una vez que en un hogar, en un domicilio, se empieza a separar la basura o los residuos en origen, estamos contribuyendo a un cambio social muy importante, que es desde el que se viene pulsando hace años en nuestra comunidad. Así que, bueno, todos invitados a buscar información sobre los compost domiciliarios, de todas las posibilidades. Como les decía, podemos hacer un pozo al lado de nuestra casa, en el fondo del patio. También podemos tener una montaña de materia orgánica y simplemente vamos cubriendo con hojas y vamos tapando, no es necesario hacer un pozo. Y también lo podemos tener en un tacho, y bueno, ir haciendo el mantenimiento necesario para tener pronto nuestro humus para la tierra. Pero qué loco que haya todavía quienes, o en algún momento fuimos engañadas, engañados, que nos hicieron creer de que la basura orgánica había que tirarla. Y bueno, ¿cuántas personas al día de hoy, no?, tiran la cáscara de papa en una bolsa de plástico y lo sacan a que se lo lleve el camión de la basura? Una cosa que, no sé, un crimen de lesa naturaleza prácticamente, porque ¿qué objeto puede tener esa cáscara de papa dentro de una bolsa que después la pasa a buscar un camión que gasta combustible para llevar esa bolsa con cáscara de papa y tirarla en un enterramiento a cielo abierto? Qué ignorantes que a veces uno se siente, ¿no? Viendo... Tal cual, porque aparte que lo que se genera en la descomposición de los orgánicos con los inorgánicos es también estos gases de efecto invernadero, que son terribles. Y los lixiviados, que son los líquidos que van a la napa que son los que se mezclan, se producen en toda esa mezcla de orgánico con plástico, con pilas usadas, son los lixiviados que van y terminan contaminando la napa. Si la humanidad, la provincia de Córdoba, el Valle de Punilla hoy, se propusiera no tirar más residuos orgánicos, estaríamos dando una pelea muy profunda contra los basurales clandestinos. Y sí, la verdad que en tiempos de pandemia es muy importante pensar todas estas salidas saludables, que no son solo para nosotros, sino que son para toda nuestra comunidad, para todo el planeta. Por eso un llamado a tomar conciencia acerca de lo que consumimos, acerca de lo que hacemos con nuestros restos orgánicos y bueno, y aprovecharlo, que es muy abundante y muy rico. Y muchas veces cuando, perdón que me vaya con esto, pero muchas veces cuando nos hacemos una idea de medidas que por ahí son o que uno soñaría como revolucionarias o cosas así, nos damos cuenta que de repente aprovechar la basura orgánica puede llegar a ser una medida más que revolucionaria. Vamos a pulsar revoluciones. Vamos con música, Juancho. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos y hasta la semana que viene. Nos vamos entonces con Aquelarre. Yo seré animal, vos serás mi dueño. Venga, a ver si estoy aquí, cambiando de color, pensando tu color. Levántenme de aquí, sáquenme esta piedra que no aguanto más, este clamor de mi corazón. Traigan el cuerpo de carbón que vamos a empezar. Cosas que me salgan mal tengan solución. ver si es